Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana y el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios, CENDIU, presentan Naturalmente Universitario, un programa que promueve el espíritu universitario de los estudiantes a través de la formación de redes de apoyo y de la difusión de información actualizada para su desarrollo humano e integral. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Naturalmente Universitario. Hoy estamos muy contentos porque tenemos muchas invitadas y tenemos la cabina llena. Son las 9:33 y nos da mucho gusto que el día de hoy nos estés acompañando, hoy en un día jueves caluroso. Y bueno, te invitamos a que te quedes con nosotros. Bienvenida, Rosy. Hola, Marijo, buenos días, muchas gracias. Y también, bueno, agradecemos a Chuchín que está en la cabina. Recordarles que estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de Radio B ubicadas en Clavijero número 24 y queremos escucharlos, ya sea algún comentario sobre el tema, sobre las temáticas, sobre el trabajo que realizamos. Pueden comunicarse al 817-5117 y si marcan del interior de la República pueden hacerlo 01-228-817-5117. Bueno, comentarles que como desde hace varias emisiones estamos transmitiendo en vivo para nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como Centinela Centro CENDIU, en Twitter como arroba CENDIU e Instagram como arroba CENDIU-V. Y también, bueno, tenemos nuestro correo especial para cualquier duda, comentario o aclaración sobre la emisión, que es naturalmenteuniversitario@hotmail.com. Así es, un saludo a todos nuestros seguidores que están siguiéndonos en este momento en vivo. Hoy vamos a tener obsequio, una botella para agua y una pelota antiestrés para la primera persona o de las primeras personas que ya nos hablen y nos comenten qué es la comunicación asertiva. Así que comunícate al 817-5117. Así es, y bueno, como hemos estado comentando desde hace pues varias emisiones, prácticamente desde el año pasado, CENDIU realiza estas actividades a lo largo de varias facultades de la Universidad Veracruzana, y en este caso, de la siguiente semana, no es el día de hoy, estamos realizando pruebas rápidas para la detección oportuna de anticuerpos de VIH. Si no utilizas el condón en todas tus relaciones sexuales, tienes actividad sexual remunerada, has padecido violencia sexual o alguna infección de transmisión sexual, te invitamos a hacerte una prueba rápida para la detección oportuna de anticuerpos de VIH el próximo miércoles 27 de febrero en horario de 9 a 1 en las instalaciones del Centro Centinela de la Unidad de Ingeniería y Ciencias Químicas, ubicado en el circuito Gonzalo Aguirre Beltrán sin número, en la zona universitaria, pues precisamente donde están todas estas facultades de las ingenierías, como se les conoce. Y recuerden que la prueba es rápida, anónima y confidencial. Y bueno, atención a todos los estudiantes que estén buscando hacer su servicio social. El CENDIU es la mejor opción porque, bueno, buscamos estudiantes afines con las siguientes carreras de Letras Españolas, Diseño Gráfico y Animación. Si estás interesado, contáctanos por mensaje directo a través de nuestras redes sociales, como ya lo mencionó Rosy, te las recuerdo: Facebook, Centinela Centro CENDIU, Twitter, @CENDIU, Instagram, @CENDIU-V, y a través de nuestro correo electrónico naturalmenteuniversitario@hotmail.com, o llámanos al 842-1700, la extensión de nosotros es 10344, únicamente en horario de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Así es, y bueno, antes de continuar con la siguiente información, bueno, recordarles que también estas pruebas para la detección oportuna de anticuerpos de VIH son totalmente gratuitas, así que bueno, pueden acudir sin temor alguno para realizárselas. Y bueno, comentarles que a partir de esta emisión tendremos como invitados a consejeros alumnos, pues con el fin de dar a conocer su perspectiva sobre los temas que abordamos. Y así, bueno, también exhortamos a los estudiantes que deseen participar en este programa para que se acerquen a nosotros mediante nuestras redes sociales. Y bueno, también damos la bienvenida a nuestras chicas de Servicio Social de la Facultad de Relaciones Industriales, Viri y Mayra, que van a estar pues a partir de esta emisión con nosotros haciendo toda esta parte de la logística del programa y todo el rollo de las redes sociales, así que ellas nos están transmitiendo en estos momentos. Bienvenidas. Y muchísimas gracias. Y bueno, como también hacemos ya estas frases que hacen alusión al tema que vamos a abordar el día de hoy, el tema es comunicación asertiva y la frase del día es: la forma en que nos comunicamos con otros y con nosotros mismos determina la calidad de nuestras vidas. Y esta es de Anthony Robbins. Y de acuerdo a la página oficial de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, esta semana conmemoramos las siguientes fechas. El 20 de febrero fue el Día Mundial de la Justicia Social y el 21 de febrero, el día de hoy, Día Internacional de la Lengua Materna. Y bueno, entrando en materia del tema que vamos a platicar el día de hoy, que es comunicación asertiva, según Bejarle, en el año 2012, indica que la asertividad es una forma de expresión consciente, congruente, clara, directa y equilibrada, cuya finalidad es comunicar nuestras ideas y sentimientos o defender nuestros legítimos derechos sin la intención de herir o perjudicar, gracias al estado interior de la autoconfianza en vez de la emocionalidad limitante de la ansiedad, la culpa o la rabia. La comunicación asertiva incluye una comunicación verbal, no verbal y paraverbal, por lo que las personas que es asertiva al momento de expresarse es capaz de comunicar claramente lo que desea. Bishop en el año 2000 menciona que no es solamente encontrar las palabras adecuadas para decir lo que se quiere decir, también incluye la comunicación adecuada en el tono y volumen de voz, las expresiones faciales, el contacto visual y el lenguaje corporal. Cuando una persona que no es asertiva, aun cuando logra encontrar las palabras adecuadas para decir lo que desea, si su comunicación no verbal y paraverbal no es asertiva, su mensaje será confuso y no logrará la intención de expresar claramente lo que desea al ser incongruente con lo que dice. Así es, y bueno, ya para entrar un poquito más al tema, hoy tenemos a la invitada, consejera alumna de la Facultad de Economía, Erika Martínez Rojano, bienvenida. Gracias, Marijo, es un placer estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias. Y bueno, por parte del Centro para el Desarrollo Humano Integral de los Universitarios en DIU, pues invitadas que ya hemos tenido en nuestras emisiones y que la verdad la hemos pasado muy bien porque se ha dado estas temáticas muy fáciles para entender y son obviamente expertas en materia. Es las psicólogas Adriana Perea Sánchez y Margarita Isela López Bustamante. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros, chicas. Gracias a ustedes por la invitación. Igualmente, gracias. Gracias. Y bueno, para iniciar vamos a comentar, bueno, en términos generales, por decirlo de una manera, ¿qué es la comunicación asertiva y para qué nos sirve? Bueno, como ustedes ya hicieron muchos referentes acerca de la definición, tal cual es una habilidad social, ¿no? Hablamos de la asertividad como expresarnos sin dañar los derechos de otros, pero también tenemos que ser asertivos con uno mismo, ser congruentes con uno mismo, antes de ser congruentes con los demás o expresarlo, ¿no? Sí, como comentaba la psicóloga Margarita, está dentro de las habilidades sociales. No todos podemos ser asertivos de manera genuina, ¿no? Esto llega a aprenderse, no es algo con lo que nacemos, ¿no? Como un reflejo, no. Nadie nace siendo asertivo. Llegamos a aprenderlo. Y es por eso que es catalogada dentro de las habilidades sociales. Ok. ¿Para qué nos puede servir exactamente? ¿La asertividad como tal? Sí. Bueno, la asertividad nos puede servir para comunicarnos con los demás de una manera más adecuada, ¿sí? O comunicarnos con nosotros de una manera más adecuada. Sobre todo en situaciones de conflicto. Claro. Porque muchas veces hay un conflicto y todos decimos, no, mejor los evito. No quiero, sé que no estoy de acuerdo con eso, pero mejor no lo digo, porque entonces vamos a tener un conflicto. O puede ser de otra manera, puede ser de una forma agresiva, puedo expresarme de una manera agresiva. Y no estoy de acuerdo. Exacto, sí. Me quedé pensando, para las personas, muchas veces las personas dicen, pues yo estoy en lo correcto, ¿no? Para mí la asertividad es lo que estoy diciendo, como lo estoy planteando, y a lo mejor es agresivo para la que lo recibe, ¿no? ¿Quién tiene la verdad, digamos? ¿Cómo hacer que sea asertivo? Es que realmente no estamos buscando quién tiene la verdad o quién tiene la solución al problema. Simplemente estamos hasta cierto punto debatiendo o haciendo entender nuestra opinión, pero no quiere decir que el otro pues concuerde con la opinión, ¿no? Simplemente trato de expresar mi opinión de una manera adecuada sin dañar los derechos del otro. Sí, concuerdo, porque a lo que apuntas, Marijo, sería como las actitudes frente al conflicto. Entonces, hay un libro, Educar para el Conflicto, donde abarcan cuatro diferentes actitudes ante el conflicto. Una es la competición, ¿no? Cuando buscamos yo gano y tú pierdes. Uh-huh. Otra es la evasión, cuando es yo pierdo y tú pierdes también. Cooperación, que es, nosotros la situamos como la asertividad, yo gano, tú ganas. Y la sumisión, yo pierdo, tú ganas. Entonces, estas... Es un equilibrio. Exacto. El equilibrio se encuentra dentro de la cooperación con este ganar-ganar. Y para esto es necesaria esta comunicación asertiva. Lo que decía hace rato la psicóloga Margarita, expresarnos, pero también escuchar al otro. Y quizás podríamos llegar a un consenso, pero no es necesario. ¿Cómo podemos desarrollarla? ¿Cómo podemos desarrollarla? Buena pregunta. Bueno, como dijo aquí la psicóloga Adriana, es una habilidad que se aprende, ¿no? No venimos con ella. Primero hay que hacer un contacto con lo que realmente nosotros queremos, ¿no? O lo que nosotros pensamos o decimos, ¿no? Por ejemplo, imagínate que estamos, bueno, imagínate tú, Marijo, que estás en una fila en los tickets del cine, ¿no? Y entonces llega una persona y se te pone enfrente, o están dos personas atrás, adelante de ti, y se te pone, o se les pone una persona. Y entre ustedes tres, las personas que están adelante de él, pues se quedan, ¿qué harías tú? O sea, yo le pongo una mala cara, pero no soy de las personas que pero confrontan. Pero si no te está... Esa. Sí. O sea, no le diría yo, señora, quítese. Sí, a lo mejor nada más me le quedo viendo feo. No. Entonces, eso es lo que tratamos de hacer. O sea, que no pase. No que no pase, que pero... Que no vayas al cine. En plan, no compartas con nadie. Básicamente es como el hecho de decir, bueno, puedes ponerle una mala cara, puede ser pasivo, ¿no? Ponerle la mala cara y pues quedarte ahí, ¿no? A lo mejor ya ni siquiera la ve. O puede ser agresivo, puedes decirle, oiga, ¿qué le pasa? ¿Por qué se pone adelante de mí, ¿no? Y llegar a insultarle. Exacto. Y entonces hay un intermedio entre estas dos, entre ser pasivo y ser agresivo, que es la asertividad. ¿Cómo podrías expresar esta inconformidad de una manera no tan negativa y cómo no hacerte sumiso ante esa conducta? Sí. Yo creo que ahí es... Tienes como que encontrar el punto equilibrado, porque igual y si pasa algo así como decía en el ejemplo, no se mete alguien en la fila o ves que está pasando algo y que no te gana el enojo, ¿no? Porque a veces cuando te gana el enojo o esta inconformidad que a veces también no la puedes controlar de una manera verbal, pues empiezas a decirlo de una manera muy agresiva y estás hiriendo a la persona y además pues tú cómo quedas, ¿no? Entonces en ese momento hay que también aprender a ser... utilizar las palabras como muy adecuadas para no ser hirientes, pero decir lo que estás pensando de una manera en que la persona que te está escuchando te entienda, ¿no? Claro, tiene que ver con las respuestas que tenemos siempre ante una situación, ¿no? Yo leía que se tienen tres respuestas: la pasiva, la agresiva y la asertiva. Tú decides cómo reaccionar con las habilidades que tienes, con la preparación que has tenido y sobre todo con lo que decías, con el objetivo que tienes en ese fin, en esa actividad y la calidad de vida o la calidad de respuesta que quieres obtener. Entonces, tiene que ver también mucho con lo que decía Margarita, de pensar lo que decimos y decir lo que pensamos, ¿no? Que seamos primero congruentes con nosotros y congruentes hacia el exterior. Bueno, de esta manera podamos pues ser asertivos en todas nuestras comunicaciones, ¿no? Claro, sí tienes mucha razón, Erika, pero un poco regresando a lo que decía Rosy, Rosy ya se puso a reflexionar un poquito y dijo, a ver, ¿cómo expresar este enojo? Y eso, ella ya le puso nombre a esa emoción. Y me parece un paso muy importante porque Rosy ya está reconociendo que es muy probable, claro, es que cualquier persona se enojaría si alguien se mete en la fila del cine y no sabemos cuánto tiempo falta para que empiece la película, ¿no? Entonces, o cuántos boletos quedan para que puedas entrar. Que tengas todavía oportunidad. O sea, ¿cuánto tiempo llevas esperando y ya tu enojo ya lo traes cargando también, ¿no? Claro, pero ya le estás poniendo nombre. Entonces, hace rato la pregunta de Marijo era, ¿cómo podemos desarrollarla? Y una estrategia importante sería entonces a lo que hablaba Margarita y la psicóloga Viri también en otro programa, reconocer esa emoción. Reconocer, a ver, me estoy sintiendo enojada porque ya se metieron en la fila. Sí, el primer paso es aceptar siempre las cosas, reconocerlas, porque si no sabemos lo que tenemos, pues no vamos a encontrar cómo solventar este tipo de situaciones, ¿no? ¿De dónde viene? ¿De dónde se origina? Perdón. Entonces, el enojo. Claro, sí, el enojo. Y entonces, de esta forma, como yo me pongo, o sea, yo identifico la emoción, me doy cuenta lo que está pasando conmigo, con mi cuerpo, con mi mente, entonces de esta forma puedo decir, ok, puedo actuar de esta forma, puedo actuar de esta forma o puedo actuar de esta otra forma. ¿Cuál es la que me beneficia más a mí? ¿No? Lo que decía Erika hace rato, ¿no? Estas tres diferentes respuestas que podemos tener. La pasiva, la asertiva o la agresiva. Okay. ¿Para eso qué habilidades requiere la comunicación asertiva? Adquirir una comunicación asertiva. Bueno, básicamente yo considero que necesitamos tal cual firmeza para la opinión, para nuestra propia opinión. O sea, no tambalear, yo primero por eso tengo que identificar lo que siento para darme cuenta y expresarlo de una manera firme. Después el manejo emocional, lo que veníamos diciendo, darnos cuenta qué nos está pasando, qué emociones estamos experimentando y ponerle nombre a esas emociones, como dijo Adriana anteriormente. Y el respeto, al expresar de una forma respetuosa la opinión y las emociones que tú estás sintiendo. ¿Sí? Hacia uno mismo y hacia los demás, ¿no? Así es, pensaría como nombrarlo también como congruencia, ¿no? Exacto. Hace rato lo que hablaba Erika acerca de decir lo que pienso y pensarlo también, ¿no? Es un proceso de ida y vuelta. Justo por eso no nacemos con eso, nos lleva tiempo aprenderlo. No, lo fácil sería, siempre lo digo en sesión, lo fácil sería decirle, quítate, voy yo. ¿No? Así, pero, ¿y qué te pasa? Voy yo, es mi lugar, ¿no? Eso es lo fácil. Pero a ver, pensemos un poquito. ¿Cuál sería otro tipo de respuesta? ¿No? Y eso va a depender de acuerdo a la personalidad de cada quien. Sí, bueno, y también tiene que ver con la tolerancia, ¿no? Porque como no es una habilidad, como bien lo dicen ustedes, que se tenga, que sea nata, que sea general de todos los seres humanos. Yo puedo ser asertiva, pero la persona que está del otro lado de la comunicación no lo es. Claro. Entonces tenemos que ser tolerantes al momento de que puedo estar yo ser constante en la asertividad y recibir una respuesta agresiva, ¿no? ¿Qué voy a hacer ante ese tipo de situaciones, ¿no? También implica tolerancia en estos casos. Precisamente esto que acaba de comentar Erika es como muy importante mencionarlo, ¿no? Porque a lo mejor tú estás siendo muy asertivo, pero del otro lado, aunque tú le estás diciendo todas las cosas, la persona no sabe cómo y te contesta o reacciona de una manera agresiva y te empieza a lo mejor a, pues no sé, a decir cosas que no tienen nada que ver o a ofender o a utilizar palabras que no. ¿Qué haces en ese momento cuando tú estás intentando ser asertivo o tú consideras que lo estás intentando hacer con tu lenguaje verbal, el paraverbal, la parte en cómo lo estás e incluso gesticulando y que la otra persona no reacciona, no entienda o que pues es como si no le importara, ¿no? ¿Qué haces en ese sentido? Creo que también parte de la asertividad implicaría saber qué tipo de discusiones continuar. Claro, y también depende, hablando de la asertividad, también es como, yo voy a decir esto, ¿qué causa, qué consecuencias voy a tener del decir? ¿No? También tengo que ver, por ejemplo, si soy pasivo, ¿qué consecuencias voy a tener del ser pasivo? Si soy agresivo, ¿qué consecuencias voy a tener? ¿No? El primero es como anticiparte, ¿no? Ante la situación. Es que difícil, yo soy de las, o sea, si me contestan me quedo como pasmada, ¿no? Digo, ¿qué me contesto y ahora cómo reacciono? Sí, y es que suele pasar, no solo eres tú, ¿no? Muchos de nosotros, la asertividad, desarrollarla, lleva tiempo, sí, ¿no? Y mantenerla también, hace rato decía la tolerancia, pero justo un poco regresando a la pregunta de Rosy, yo creo que por ahí decía un maestro, ¿no? Para que haya una discusión se necesita de por lo menos dos, ¿no? Entonces, básicamente, también asertividad sería decir, pues, está bien, no, ahorita bueno, no va a ser el momento para tener esta discusión, quizás tú necesites más tiempo para pensarlo y quizás después, si es que quieres, podamos conversarlo, ¿no? Sí, y además no manejarlo como una discusión, ¿no? Como dices tú, una conversación. Bueno, ya que estés como más tranquilo, más tranquila, podemos a lo mejor platicarlo, porque también en ese sentido a veces te dejas llevar porque la otra persona no está reaccionando como tú esperabas, que también mucho tiene que ver lo que tú esperas que las otras personas sientan, opinen, digan, ¿no? Actúen. Y bueno, también no frustrarte. Entonces, en ese sentido, mejor, ¿sabes qué? Bueno, en otro momento se platica, pues cada quien hará sus cosas en este momento y bueno, las cosas se tranquilizan, se calman y lo puedes platicar de una manera más tranquila, ¿no? Claro, asertividad también es saber cuándo parar. Exacto, tiene que ver también, yo lo relaciono con la tolerancia, la frustración. De repente tenemos un conflicto y queremos resolverlo en ese momento. No, es que yo quiero dejar las cosas claras, claro. Porque entonces, y ya de una vez, pero lo que yo quise decir fue, no, a ver, no necesitas resolver el conflicto quizás en ese momento. A ver, vamos, y es por eso que necesitamos separarnos un poquito y reconocer las emociones. ¿Por qué es que estás teniendo esta tolerancia a la frustración tan baja? ¿No? ¿Por qué es que quisiera resolverlo en este momento? ¿Qué hay más? ¿No? Y también es recomendable un poco separarse. Claro. Pues tenemos todavía muchas preguntas y muchas dudas. ¿Quieres comentar algo? Sí, por supuesto. A mí me gustaría retomar lo que decía Margarita de hacer un análisis de las consecuencias que tendría no ser asertivo. El costo de oportunidad, lo que estamos perdiendo por no tener una comunicación asertiva. Yo lo relaciono mucho, por ejemplo, en el papel de que tienes como consejero alumno dentro de tu facultad, cuando tienes que resolver problemáticas del alumnado, incluso fungir en algún momento como canal de comunicación entre el alumnado y la dirección de nuestras instituciones. ¿Cuál es el costo de oportunidad por no ser asertivos, no? Entonces, como consejeros alumnos, sí tenemos la responsabilidad de ser asertivos porque nuestras acciones tienen consecuencias. Y tienen consecuencias pues en las personas que nos eligieron para llegar ahí, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí sería importante analizar y dejar en claro el costo de oportunidad que tenemos por no ser asertivos. Lo que estamos perdiendo, tanto pues en relaciones personales, en oportunidades a futuro, y cómo afectamos a las demás personas por elegir otras opciones, ¿no? Y la importancia, yo creo que si todas las personas primero sepamos qué es asertividad y después entendamos lo que perdemos por no ser asertivos, pues es una habilidad que nos preocuparíamos por desarrollar, ¿no? Claro. Bueno, pues digo, tenemos todavía muchas preguntas y muchas dudas, todavía nos queda, vamos a la mitad del programa. Invitamos a que se comuniquen con nosotros para que nos den su opinión sobre qué es la comunicación asertiva. Comuníquense al 817-5117 para que se puedan llevar por ahí un premio. ¿Qué les parece si vamos a una pausa musical y regresamos? Shadow, this feeling won't go. Your sky is Ya estamos de regreso, 9:59 de la mañana, están a punto de ser las 10 de la mañana. Estamos de regreso naturalmente universitario con el tema comunicación asertiva. Así es que queremos dar un aviso. Así es, y bueno, invitarlos que los días 2, 3 y 4 de mayo del presente se llevará a cabo el segundo Congreso de Salud Reproductiva y Salud. De Salud Sexual y Reproductiva, que la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual organiza, dirigido a médicos especialistas, médicos generales y familiares, investigadores, otros profesionales de la salud, estudiantes y público interesado en temas de salud sexual y reproductiva con perspectiva de género. Las instituciones que participan es la Universidad Veracruzana, el Instituto Nacional de Perinatología, el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el SIDA, y el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud. Así que si están interesados en acudir a este segundo congreso, pueden comunicarse al 842-1700 o al 842-2700 en horario de atención de 9 a 14 horas en las extensiones 10384, 10350, 10355 y por la tarde a partir de las 4 de la tarde y hasta las 8 de la noche a la 10374. Antes de continuar, agradecemos a Joel Bonilla que está con nosotros en cabina y continuamos con la entrevista. Bueno, mandamos un saludo y una felicitación a Mariana Breus, que dice, respecto a la comunicación asertiva, comenta que es la forma de comunicarse con un lenguaje corporal, verbal, claramente, enfático y claro. Nos felicita por el programa y dice que está muy interesante el tema. Qué bueno que les gusta. Y bueno, recuerden que este programa es para todos ustedes, así es que comuníquense con nosotros para saber su opinión. 817-5117. Así es, y bueno, hace rato platicábamos un poquito de los elementos que puede tener la comunicación. Me gustaría, bueno, hablar un poquito más a grandes rasgos para dejarlos un poco más claros. Bueno, como ya dijo la chica que ganó el concurso, Mariana, se necesita lenguaje adecuado, tanto verbal como no verbal. Se necesita también una postura del tema o de lo que están opinando o de la situación. También se necesita una expresión adecuada y el volumen y tono de voz que sea de una manera, pues, que no sea tan amenazante, ¿no? Bueno, son unos de los, a grandes rasgos, son algunas de las elementos que se necesita para ser una persona asertiva. No sé. Claro, y en principio pensaría como quitar de en medio este miedo al conflicto, ¿no? No todos los conflictos, digamos, son malos, ¿no? Hay algunos conflictos saludables, por ejemplo, cuando nosotros queremos pues dejar en claro nuestras ideas, ¿no? Y de eso trata la asertividad. Siempre relacionamos conflicto con violencia. Uh-huh. Pero no necesariamente. Entonces pensaría que de entrada, además de lo que ya dijo la psicóloga Margarita, pues no tener miedo al conflicto. Que precisamente iba ligada a la pregunta de ¿por qué algunas personas tienen miedo a ser asertivas, a tener miedo al conflicto, ¿no? Enfrentarse. Yo soy de esas. Lo acepto. Sí, lo acepto. Es que así nos han enseñado, claro, así nos han enseñado. No hay que quedar mal con los demás, ¿no? Ay, siempre tienes que... Cuida lo que dices, ¿no? ¿Cómo lo dices? Sí, no puedes decir eso, aunque lo pienses, ¿no? Si todos opinan algo, y hay un experimento de conformación social de Solomón. Entonces, les voy a contar un poquito sobre eso para que podamos entender más el conflicto. La idea es que se pone un grupo dentro de un salón, de un aula, y a todos, menos a una persona, concuerdan como los dedos, ¿no? Los tres dedos son líneas de diferentes tamaños, supongamos. Entonces, claramente vemos que van en orden ascendente, ¿no? El meñique es el menor, el del medio es el mayor. Entonces, vemos que a todas las personas se les da la indicación que digan que el del medio, el anular, es el más grande, menos a una. Entonces, llegan y dicen, les preguntan, ¿cuál es el dedo más grande? Y todas responden que el de en medio, porque eso fue lo acordado por el investigador. Y la persona, la única persona a la que no se le dio esa instrucción, llega a dudar. Y dice, sí, el de en medio también. Entonces, justo también tenemos miedo al conflicto por esta conformación social, porque aceptamos las normas, ¿no? Lo que los demás dicen es aceptado. Ya, aunque yo vea claramente que hay una diferencia, no me atrevo a decirla, ¿no? También es parte de cómo es que funcionamos en sociedad. No está mal, pero en algunas ocasiones no es saludable para uno mismo. Y ahí es cuando comenzamos a hablar acerca de la asertividad. Y lo que dices es bien importante, el no tener miedo, ¿no? Decir lo que piensas y lo que crees, defender como tu postura también. Claro, muchas veces lo relacionamos, cuando yo estoy trabajando con chicos, con la asertividad, con decir no. Ah, sí, has escuchado hablar de la asertividad, sí, que puedo decir que no. Pero es más que eso, ¿no? El día de hoy, qué bueno que hablamos sobre qué implica la asertividad, porque es más que aprender a decir que no. Bueno, ya para finalizar esta primera parte de la entrevista, ¿nos podrían decir alguna conclusión general sobre el tema y recomendación de algún libro o película para darle continuidad más allá? Bueno, básicamente la asertividad se empezó a estudiar, se empezó a desarrollar porque tenían la necesidad de tener una mejor calidad en las relaciones humanas, ¿no? Básicamente, en el cómo te expresas con las personas. Entonces, por eso decimos que es una habilidad social como tal. Y la asertividad es simple y sencillamente la expresión de tus sentimientos y opiniones de manera adecuada que no llegue a herir o a lastimar a las personas, ¿no? Bueno, a los demás. Uh-huh. Sí, concuerdo. Creo que podríamos ir aprendiendo a desarrollarla. Lleva su tiempo desarrollar esta habilidad. No hay que frustrarse. No siempre vamos a poder ser asertivos y es válido. Y me parece importante entonces que nos planteemos ser asertivos. Que como consejeros alumnos tenemos la responsabilidad de ser asertivos. Creo que en algún momento... Y como líder tienes que reconocer que no tienes opción porque tus acciones van a tener consecuencias. Entonces, primero reconocer qué es la asertividad, reconocer el costo que tendríamos de no serlo y que como líderes, como consejeros alumnos de la Universidad Veracruzana, reconozcamos que no es opción para nosotros no ser asertivos. Esa sería mi conclusión. Okay, ¿la recomendación? ¿El libro? ¿El libro que no? Claro, había un libro que en el que nos apoyamos, claro, es sobre todo el que mencioné hace rato, Educar para el Conflicto, y para el conflicto. Este libro me parece interesante, sobre todo porque abarca una perspectiva positiva del conflicto. ¿Cómo podemos entonces desarrollar ciertas actitudes frente al conflicto que pueden ser saludables? ¿En dónde lo podemos encontrar? En línea. Está en línea. Espero puedan publicarlo en la página de Sendyu. Okay. Sí, en un ratito, bueno, al finalizar la emisión vamos a estar transmitiendo, bueno, esta liga donde pueden ustedes descargarlo, bueno, pueden leerlo, uh-huh, para que chequen pues un poquito más a detalle la información que nos comentan el día de hoy las psicólogas. Antes de terminar este apartado, me gustaría, igual va a ser como salirnos un poquito o regresarnos, algunos breves ejemplos de cómo podemos llevarlo a la práctica, porque ese es el básico, ¿no? Pues aprender a decir no, que es lo más difícil, ¿no? Pero algunos otros ejemplos que podemos empezar a utilizar y que, bueno, en este caso también como consejera Luna, pues pueden ser utilizados, ¿no? Bueno, imagínate que vas al restaurante y no te dan la cuenta bien. ¿Tú qué harías, Rosy? Que te faltan 20 pesos, ¿no? O que te sumaron mal la cuenta. ¿Tú qué harías? Pues obviamente preguntas. Asertivamente, bueno, no, preguntarías, sí. Oye, ¿no? Aquí no me cuadra, ¿no? Pero hay personas que se van así y dicen, ah, pues son 20 pesos, ¿no? Ay, pues de la propina, ¿no? Uh-huh. O dices, o llegas con el mesero y dices, oye, me estás cobrando 20 pesos de más, ¿qué está pasando aquí, no? No te voy a dejar propina. Entonces, hay ciertos ejemplos en tu vida diaria que entonces puedes aplicar la asertividad. Bueno, en casi toda tu rutina. En todo, ¿no? Claro. Porque hay que empezar a ser asertivos con uno mismo. Por ejemplo, en la mañana te levantas, sabes que te tienes que levantar a las 7 de la mañana y la asertividad sería que te levantaras a las 7 de la mañana, porque si no, luego vas a estar apurado, rápido, ¿no? Y entonces te pones a pensar, ya sonó tu alarma y son las 7 de la mañana y dices, me puedo dormir 15 minutos más. ¿No? ¿Qué sería la asertividad ahí? O sea, tendrías que preguntarte, ¿me llevaría algo bueno? ¿Llevaría una consecuencia que realmente facilitaría mi vida a lo largo del día, ¿no? Entonces, es el hecho de cuestionarte qué consecuencias tendrías de los actos, de las situaciones que tú expresas tus ideas, ¿no? Sí, sobre todo también a nivel emocional. Como dices, ese ejemplo del mesero me parece muy interesante, porque justo, Margarita, supongamos, vas a un restaurante y siguiendo con ese ejemplo, no vas sola, ¿no? Claro. Vas con todos tus amigos. Y entonces, justo regresando como al experimento social, todos dicen, no, pero pues ya vámonos, ya sí déjalo, ya vámonos. Y entonces tú estás, pero son 20 pesos. Sí, y te quedas dudando de, ¿qué hago? ¿Lo digo? Porque no lo nadie digo. Te respalda, ¿no? Claro, entonces, ya vámonos, ya es tarde. Sí, el típico es, son 20 pesos, ¿no? O sea, ¿y qué van a pensar todos si me pongo a reclamar por 20 pesos? Claro. Pero tú tienes esa idea de decirlo, porque ya... Sí, porque pues sí, es tu dinero también. Ya ¿sí? reconoces esta claro. frustración de no está bien la claro. cuenta. Entonces, lo fácil sería, como decía Margarita, oírte, ¿no? Ya, bueno, pues ya. Y tiene, claro, así nos enseñaron, lo que insisto. Pero también habría quien se pondría de, es que a ver, tráiganme el mesero. Pero la calculadora. Los lord y las ladies que tanta. Claro, eso es una manera agresiva de expresar tus opiniones. El ejemplo máximo de los millennials de no ser asertivos. Sí, así es. Entonces, la respuesta de Rosy a mí me parece muy asertiva de acuerdo a su personalidad, porque entonces sería preguntar, oye, ¿qué pasa aquí? Vamos a checarla juntos chécala otra vez. Mira, a mí me causa conflicto. Bueno, causa ruido esta. No me salen las cuentas igual que a ti. Y entonces ya no te quedas con esa emoción que la guardaste para ti, pero tampoco las consecuencias van más allá. Lo que decía hace rato Margarita, ¿no? No mandas a llamar al gerente por 20 pesos, ¿no? O sea, también ahí son tus 20 pesos, pero no haces que despidan a esa persona, ¿no? Entonces, me parece un ejemplo muy claro. importante. Ajá, muy claro, Margarita. Así es. Bueno, vamos a ir a una pausa, pero reiterarles que nos pueden seguir en vivo por nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Centinela Centro Sendiu, por Twitter como @Sendiu y por Instagram como @Sendiu-V. Y en este momento pues estamos transmitiendo en vivo en ambas redes sociales. Vamos a ir a una pausa musical y regresamos. The emotion, it was electric, and the stars, they all aligned. I knew I had to make my decision, but I never made the time. No, I never made the time. In the dark, I can't stay. Exoneration lost his eraser, but my forgiver found a son. And there are twisted days that I take comfort, 'cause I'm not the only one. No, I'm not the only one. In the dark, for a while now I can't stay very far. I can't stay much longer. Regresamos a Naturalmente Universitario. Llegale, que estamos el tema del día, comunicación asertiva. Son las 10 de la mañana con 15 minutos. Y bueno, regresamos con este tema. Y como hemos mencionado anteriormente, el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios, CENDIU, cuenta con una oferta de experiencias educativas en el marco del área de elección libre del MEIF, tales como talleres, diplomados y otras posibilidades. Esto con el objetivo principal de construir una malla curricular que permita que los estudiantes no solo aprendan cuestiones técnicas y profesionales, sino también temas relacionados con la salud, el autocuidado y la promoción de la salud. Es por esto que el CENDIU ofrece talleres nuevos como el tema que acabamos de mencionar, que es comunicación asertiva. ¿Nos pueden platicar de qué trata este taller? Básicamente, como ya habíamos venido hablando acerca de la asertividad en todo el programa, tiene que ver con empezar a desarrollar en las personas, bueno, en los estudiantes en este caso, la asertividad, o al menos dar como ese pequeño como toque de, ok, hay otras formas de resolver los conflictos, ¿no? Básicamente ese es el objetivo del taller. Sí, también la idea es que pensemos cómo nos estamos comunicando, ¿no? A partir de eso podemos ir desarrollando otras actitudes y habilidades para comunicarnos. Y claro, nuestro objetivo principal es de manera asertiva. Claro. ¿Realizan algunas dinámicas o es teórico o cómo lo manejan? Sí, es más dinámico. Estábamos pensando en formas de comunicarnos, escuchar cómo es que nos comunicamos, y por ahí tenemos dinámicas sorpresas con globos y clips. Va a estar divertido, promete. ¿Nos pueden contar de algunas para que sea más llamativo? Bueno, nos hubieran traído una aquí. Sí, necesitamos grupos. Convénzanos para que lo llevemos a la Facultad de Economía. Aquí tienen un cliente potencial. Es comunicación asertiva, claro. Pero bueno, básicamente una de las actividades que realmente consideramos que abarca más la asertividad es ponemos a todos los chicos con un globo y los ponemos con un clip o un palillo, como veamos en esa situación. Pero no hagas spoiler. Muy breves. Bueno, el caso es que se les da una instrucción y ellos tienen que hacer algo con el globo y el clip. Y entonces al final de la instrucción, de toda la actividad, se dan cuenta qué tan asertivos son con sus compañeros. y con ellos mismos. Y empezamos desde la instrucción. ¿Cómo captan ellos la instrucción? Okay. ¿No? Entonces está muy interesante. Es una de las, okay, de las, o sea, más aguas pues cuando vayan desde la instrucción. Tomen nota. Gracias. Bueno, y el aprendizaje, o sea, terminan este taller y ¿con qué salen los chavos? Bueno, nuestro objetivo es que piensen ahora en la forma en la que se comunica, ¿no? La idea es esa, que a partir de esta participación dentro del taller posibiliten y generen otros tipos de actitudes ante el conflicto y sobre todo otras formas de comunicarse. Ya no plantearse esta idea de ser pasivo o ser agresivo. No solo, por ejemplo, como hablábamos desde el cine o con los meseros, sino también, como decía Erika, con sus compañeros, ¿no? Desde la situación en el rol donde se ubiquen. Así es. ¿Cuál es la duración de estos talleres? Y bueno, no sé si requieren un mínimo de estudiantes para que puedan. Pues realmente no hay un mínimo. Bueno, mínimo dos, ¿no? O tres. Pero, o sea, ya lo cubrimos. Ya lo cubrimos. Pero y dura 2 horas. No necesitamos cupo limitado. Uh-huh. Pero pues sí requerimos más de 2 o 3 personas, ¿sí? Y la duración del taller, como ya dije, son 2 horas, ¿sí? Ok. ¿Cómo se puede solicitar? Bueno. A través de la coordinación que lleva la maestra Laura, su extensión, bueno, el número es el número de la universidad, 842-1700, y la extensión es 10345, con la maestra Laura Eugenia Hernández. Con ella pueden preguntar este taller y con gusto podrían acordar alguna fecha. ¿Debe ser el jefe de carrera, algún director? No, o sea, los chavos se lo tienen que solicitar directamente a su jefe de carrera. Sí, sí, es con el jefe de carrera quien se tiene que poner de acuerdo y llamar a esa extensión, pero surge también a partir de la petición de un grupo de jóvenes estudiantes, ¿no? Sobre todo es pensado para ellos. Sí. Muy bien, bueno, pues agradecemos a ustedes que nos hayan acompañado el día de hoy. Erika, no sé si quieres hacer algún comentario. La comunicación asertiva es importante. Como líderes tenemos que asumir la responsabilidad. Les agradezco, Marijo, Rosy, el espacio. Gracias a ustedes es muy agradable la convivencia en este lugar. Síganlos, escúchenlos. Sí. Y bueno, esperamos estar en otra oportunidad por aquí. Claro que sí. Sí. Muchas gracias, Erika. Bueno, agradecemos también, ahorita se acaba de conectar a Instagram, Carlos ROMF9 se acaba de unir para estar con nosotros. Y bueno, reiterarles que se están llevando a cabo estas jornadas itinerantes para las pruebas rápidas para la detección oportuna de anticuerpos de VIH. Si no utilizas el condón en todas tus relaciones sexuales, tienes actividad sexual remunerada, has padecido violencia sexual o alguna infección de transmisión sexual, te invitamos a hacerte una prueba rápida para la detección oportuna de anticuerpos de VIH el próximo miércoles 27 de febrero en horario de 9 a 1 de la tarde en el Centro Centinela de la Unidad de Ingeniería y Ciencias Químicas, ubicado en Circuito Gonzalo Aguirre Beltrán, sin número, en la zona universitaria, en el área de las ingenierías. Recuerden que son rápidas, gratuitas y confidenciales, así que bueno, esta es una oportunidad para que puedan acudir a realizarse estas pruebas. Bueno, y también recordar, es un centro centinela nuevo, mucha gente no lo conoce, y no necesariamente tienen que ser de las ingenierías, pueden ir de cualquier otra facultad a visitar este centro centinela. Invitamos también al segundo Congreso de Salud Sexual y Reproductiva, el cual invita a la Clínica Universitaria de Salud Sexual, Reproductiva y Sexual. Va dirigido a médicos especialistas, a médicos generales y familiares, a investigadores, a profesionales de la salud, estudiantes y público interesado en temas de salud sexual y reproductiva con perspectiva de género. Esto va a ser el 2, 3 y 4 de mayo. Las instituciones que participan son la Universidad Veracruzana, el Instituto Nacional de Perinatología, el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el SIDA, el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud Federal, y la sede va a ser en un hotel Holiday Inn en Express en Coatepec. Ya se pueden comunicar para más información en la Clínica Universidad de Salud Reproductiva y Sexual, en la calle Córdoba, sin número, en la esquina Ernesto Ortiz Medina, son por ahí nuestros vecinos. Y bueno, al teléfono 2281-41-1690. Así es. Bueno, mencionar nuevamente el nombre de la ganadora, es la señorita Mariana Bremis, si estoy en lo incorrecto. Bueno, se puede comunicar o puede acudir directamente a las instalaciones del CENIU ubicadas en la calle Ernesto Ortiz Medina, sin número, casi esquina calle Córdoba, en horario de 8:30 a 14:30 horas. A partir del día de mañana son 3 días. Tiene que llevar, si es estudiante, copia de su credencial de estudiante o en todo caso del IFE para que podamos entregarles obsequio. Y agradecemos también la llamada de Yasmín Paniagua, que es de Asuntos Estudiantiles, y a reiterarle también, bueno, los nombres de nuestros invitados del día. Es Erika Martínez Rojano, es consejera alumna de la Facultad de Economía, y nuestras compañeras y amigas del CENDIU, que son la psicóloga Adriana Perea Sánchez y Margarita Isela López Bustamante, que se encuentran también en algunos centros Centinela. Antes de que se nos pase, nos pueden comentar en cuáles están para que, bueno, los puedan ubicar. Bueno, yo me encuentro en el Centinela de Biología, de la Facultad de Biología y Ciencias Agrónomas, de 9 a 3 de la tarde, y de ahí de 4 a 6 me encuentro en el CENDIU. Sí. ¿Y Adriana? Bueno, yo estoy lunes, miércoles y viernes en el Centro Centinela de Pedagogía, allá por Arco Sur. Y martes y jueves me encuentro en el Centinela de Yasub. ¿Para hacer alguna cita con ustedes, a dónde? Bueno, se pueden hacer de tres formas. En línea, que pueden abrir el portal del CENDIU, y ahí se puede mandar la cita, la solicitud. Ajá. Puede ser en persona, puedes ir al CENDIU, o puedes ir a cualquier centro Centinela. Sí, y también se les da automáticamente su fecha y su hora, ¿sí? No la cita, okay. Su fecha y su hora. Les recordemos la página www.v.mx/CENDIU. Le mandamos un saludo muy especial a nuestros seguidores de redes sociales, a Tony Valdivieso, que nos estuvo viendo por Facebook, Rosalena Montesoro y a Beatriz Velasco. Un saludote. Así es, y bueno, también por Instagram a Carlos ROMF 9, que se acaba de unir, y a Margarita, que aparece en allá. Y bueno, agradecer a nuestros redescuchas que semanalmente están con nosotros, y en esta ocasión a Joel Bonilla, que está con nosotros en cabina. Muchas gracias, Joel. Esto fue Naturalmente Universitario. Antes de irnos, les recordamos que el tema de la siguiente semana es el proyecto Alas, así que nos pueden sintonizar todos los jueves a partir de las 9:33 por el portal institucional de Radio UV, Radio UV, y también por el 90.5 de FM y por nuestras redes sociales. Esto fue Naturalmente Universitario. Llegale, aquí estamos. Gracias. Radio Universidad Veracruzana y el Centro para el Desarrollo Humano Integral de los Universitarios, CENDIU, presentaron Naturalmente Universitario, un programa elaborado por el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios, CENDIU, con la participación de los jóvenes de nuestra comunidad universitaria. Desde Jalapa, Veracruz, desde Jalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria. En línea. Te invitamos a seguir nuestra habitual programación en línea, disponible a través del portal de la Universidad Veracruzana en internet, www.uv.mx. Desde Jalapa, Veracruz. Universidad Veracruzana, la señal universitaria. En línea. De tu tranquilidad, suena. a llover.